Estamos de vuelta, son las 10:38 de la mañana y queremos saludar en nuestro programa a esta hora a nuestros invitados a propósito de un libro digital, un libro que mientras lo estamos comentando, si tienen un computador frente a ustedes lo pueden ir revisando. El libro se llama Santiago en extinción, 30 lugares amenazados por el tiempo. Y sus autores son dos estudiantes de periodismo de nuestra universidad que están acá. Tenemos a Nicolás Rojas y a Felipe Guerra. ¿Cómo están, Nicolás y Felipe? Buenos días, bienvenidos. O sea, son 30 estudiantes. Son 30, ellos son dos de los autores. Yo soy uno de los 30 autores. Sí, yo soy el editor. Ya, fantástico. Autor de corazón. Claro. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, este trabajo es el producto de un ramo de primer año de periodismo en donde se propuso como ejercicio, ¿no? La idea de trabajar crónica y la idea de trabajar patrimonio, de alguna manera. Nicolás, ¿cómo llegaron? Con el profesor a cargo ahí a decir, mire, este debería ser el tema y esta debería ser la forma. Sí, bueno, esto nació en el Bicentenario, donde todo el país estaba revolucionado por algo que, o sea, 100 años de la independencia, cosas que no son tan así, pero en este como clima de patriotismo exacerbado pensamos como hacer un aporte desde la ayudantía con los chiquillos que habíamos visto con el profe, que eran como bien talentosos, esta generación de mechones que entró el año 2010. Y ahí nació la idea de hacer un trabajo final en la ayudantía, y el ejercicio que les encargamos fue busquen un lugar de la ciudad que ustedes creen que vaya a desaparecer en 50 años. Hagan una crónica y además de narrar cómo el lugar es hoy día, cuenten cómo se va a terminar en 50 años más. Uh-huh. Si va a caer un ovni o si, no sé, lo va a botar una constructora. Y así nació el libro y quedó una cosa bien interesante. Bueno, vamos a ir contando cómo fue que se construyó el libro y vamos a preguntarle a Felipe, ya que está acá, ¿cuál fue tu crónica y cómo fue que elaboraste esta idea futurista de lo que iba a pasar con ese lugar en algunos años? Bueno, más. Primero que todo, comencé a pensar en varios lugares en cuál describir. Ajá. Y pasé por varios sitios públicos, cosas así, pero me di cuenta, en el caso particular, que el Estadio Nacional como que tenía las características de pasar por como por fases también de la historia de Chile, iba como a la par. Entonces, a través del Estadio Nacional uno podía como describir el proceso de terremoto del 59 y después el Mundial del 62, los clásicos universitarios y la dictadura con los campos de concentración. Entonces me di cuenta que el Estadio Nacional tenía como esa característica de que uno podía como pasar por la historia de Chile en el Estadio Nacional. Y me enfoqué harto en eso, pues, en los aspectos históricos del Estadio Nacional y la descripción de cómo ha evolucionado el Estadio Nacional, el tema de la remodelación de los últimos años. Y bueno, a mí me gustó mucho, así que me imagino que ojalá a la gente también le guste cuando lo lea. Bueno, yo estoy buscando el link para ponerlo ahí en Facebook y en nuestro blog para la gente que quiera adentrarse a leer estas 30 crónicas. Pero quería preguntarte, Nicolás, por la experiencia desde afuera de ver a jóvenes, muy jóvenes, acercarse a lugares patrimoniales. En general, uno piensa que la memoria está relacionada con aquellos que han tenido experiencias, ¿cierto? Entonces uno habla con los abuelos y te cuentan, claro, no, si la Alameda era otra cosa en mi época y no sé qué. Pero ver este encuentro entre los jóvenes, la realidad, la historia y el futuro, ¿cómo fue un poco ese proceso para ustedes observarlo? Bien, fue súper interesante. Nosotros teníamos como patrón el libro El Santiago que se fue, de Oreste Plat, que eran como crónicas sobre lugares que Oreste Plat había visitado con sus amigos, lugares que prácticamente ya no existían. Y la gracia de este ejercicio fue adelantarse a la memoria, o sea, narrar estos lugares cuando existen, como tomando la precaución de que en 50 años más no existan. Fue bien interesante, nos encontramos como con lugares patrimoniales, como dices tú, como que uno se podría esperar, como donde golpea el monito, la sombrerería. Sí. Nos encontramos con lugares sorpresivos, como una carnicería que se llama Carnicería de Don Manuel Rodríguez, que queda en la calle Camin con Huérfano. Ajá. Y el caballero Manuel Rodríguez baila tango con la gente que le va a comprar carne. ¿En serio? Sí, es muy interesante la crónica. Queda? En Camin con Huérfano. Ya, invitamos a todos los vecinos de Camin a que vayan a la carnicería de Don Manuel Rodríguez. Además, sí, súper céntrico, cerca del metro Camin, además. Sí, claro, sí. Un lugar súper interesante. Yo no conozco ese barrio. Ya, en fin, sigamos. Por ejemplo, está la Laguna del Franciscano, que Ajá. es una laguna que está cerca del Cerro La Parva, que se congela durante 6 meses, y los otros 6 meses está llena de vida, un lugar bien extraño que yo no me imaginaba como ayudante encontrarme con estos lugares, así que el aporte de los chiquillos fue súper interesante. Y el tema del patrimonio, claro, se entiende de distintas formas, con una ciudad con una identidad bien diversa. Sí, eso. Bueno, Quería conectar esto que estamos conversando con algo que hablábamos fuera del aire con una de las invitadas que estuvieron hoy día, que nos hablaba de que había temas que eran poco periodísticos, ¿no? O que había pautas que eran poco periodísticas según el cliché. Y este trabajo, este ejercicio en el que están involucrados ustedes, tú como editor y Felipe junto a sus compañeros como autor, nos muestra que los ámbitos en los cuales el periodismo puede volcar la mirada pueden ser muy amplios, saliéndose además de las pautas tradicionales. ¿Cómo vivieron ese proceso? Bueno, fue súper interesante porque primero había que partir desde lo hecho, desde lo histórico y desde la descripción, y la temática de terminar en la destrucción del lugar totalmente como ficción hacía como el ejercicio algo bien especial, porque uno primero tenía que partir desde lo más concreto, desde lo más histórico, y terminar en algo totalmente real. Entonces uno tenía que utilizar como bastante la imaginación y además adentrarse mucho en el lugar, conocerlo, ir a los rincones más desconocidos de los lugares. Así que fue bastante entretenido y Nico nos ayudó mucho en cuanto a eso, como darle el toque a la crónica, como en ayudarnos en la dirección a la que tenía que ir el trabajo. Ahora, este híbrido literario que se arma desde la investigación, luego desde la crónica del presente y luego desde la ficción del futuro, ¿cómo evalúan también ese trabajo de hibridación de la letra, ¿no? Bien, fue un ejercicio bien interesante. Creo que igual habíamos trabajado con ficción. Bueno, el enfoque que el profe Gustavo González Rodríguez le da al taller y al ramo de redacción periodística, no solamente redacción informativa, pero tenemos como el convencimiento de que ahí hay muchas escuelas que están formando tipos que escriben noticias bajo la estructura de la pirámide invertida. Uh-huh. Entonces es bien importante como fomentar la creatividad de los periodistas, los futuros periodistas, por lo menos de la Chile, que tengan el sello del que hablaba el Felipe, que sean comprometidos con el país. Y salió bien interesante el tema de la hibridación con lo del futuro. Se repite harto la inmobiliaria, las constructoras, que son las encargadas de destruir varios lugares. Sale, por ejemplo, la hija de... alguien puso que la alcaldesa de Ñuñoa, Marcela Laveza Abad, como en 50 años más, como ciertos engendros que son encargados de... Claro. ¿Cómo se le ocurrió eso, Felipe? Lo que pasa es que... No, es que yo justo estaba la Marcela Sabat como bien en la palestra, entonces se me ocurrió que quizás podía como la nieta o la hija o los herederos de Sabat. ¿Se está diciendo que Marcela Sabat se va a casar con el hijo de Cristian Labé y van a tener una nieta que va a ser alcaldesa? Claro, de como Ñuñoa. Que en Ñuñoa y Providencia junto. Como claro. ¡Qué miedo! Pero es que además hay que recordar que se quieren muy poco esos dos, ¿no? El alcalde Sabat y la... Sí, poquísimo. Pero si tienen tanto en común. Pero se quiere muy poco. A veces puede pasar. Entonces bueno, al final claro. Era como que querían destruir el Estadio Nacional y todas las comunidades, como la Villa Olímpica, todas como los alrededores del Estadio Nacional, no querían, se oponían por todo el patrimonio que significaba el Estadio Nacional. Entonces hay una disputa súper fuerte entre la ciudadanía y como la alcaldía de Ñuñoa. Y al final la alcaldía terminaba derribando el Estadio Nacional igual, ni rescatando el lugar histórico que era donde tenían los detenidos desaparecidos y todo hacia abajo. Bueno, estamos conversando con dos de los participantes protagónicos de esta iniciativa, este libro digital, Santiago en Extinción, 30 lugares amenazados por el tiempo. Está acá Felipe Guerra, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile. Nos contaba hace un ratito su texto sobre el Estadio Nacional. Nos contaba también cómo descubrió que el Estadio Nacional ha ido dejando en su trayectoria huellas también de lo que ha sucedido en la historia del país. Y Nicolás Rojas, que es el editor del libro, esta iniciativa de 30 estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile. Ahora, Nicolás, esta vinculación entre lo periodístico, porque aquí hay metodologías periodísticas de investigación, de entrevista, con otras disciplinas. ¿Qué significa para ti que estuviste ahí en el medio, que tuviste que dirigir a tus compañeros y que implica además una mirada más amplia sobre el ejercicio del periodismo? Es bien interesante y estamos como bien agradecidos de toda esta revolución digital, porque pensábamos, no sé, 50 años antes hacer un libro como este sería un costo súper alto. Uh-huh. Esto fue como bien colaborativo. Los chiquillos hicieron los textos, los chiquillos tomaron las fotos. El profe Alejandro Morales y Gustavo González nos ayudaron, el CICIP de la Universidad de Chile puso un diseñador. Entonces, como por cero pesos, logramos sacar un libro digital que ha tenido una buena distribución en Internet. Yo creo que hemos trabajado, y creo que ese tiene que ser el futuro del periodismo, de aprovechar las potencialidades que nos da el entorno digital. Y fue bien interesante. No sé cómo fue la experiencia de Felipe con el tema de las fotos. Pero a mí fue, bueno, primero que todo fue bastante difícil entrar al Estadio Nacional un día de semana cuando no había ningún evento. Y ver el estadio vacío igual fue bastante bonito, porque uno, por lo general, cuando va al Estadio Nacional lo ve lleno de gente, lleno de carabineros. Pero aquí yo entré y era ver el Estadio Nacional completamente vacío. Entonces, igual es otra cosa. Es otra cosa, porque uno se para en un asiento del Estadio Nacional y ve puro asiento rojo, nadie, ni en la cancha. ¿Y corriste en la cancha? No, no pude entrar a la cancha. No, fue imposible. ¿Pero querías? Sí, me hubiera gustado pisar la cancha, en verdad. De hecho, pregunté, pero no se podía. Pero el hecho de estar ahí parado y ver el Estadio Nacional de otra, como de otro punto de vista, era bastante particular, muy, muy bonito. Bueno, contarles a nuestros auditores que este libro del que estamos hablando... está para ustedes disponible, pueden bajarlo y leerlo si tienen acceso a internet, es así de fácil. Van a santiagoenextinción.blogspot.com, santiagoenextinción.blogspot.com, y se van a encontrar ahí con un libro que dice clarito, descargar Santiago en Extensión. Ustedes cliquean ahí y pueden bajar el libro y leerlo, lo pueden imprimir si quieren, si no quieren leer del computador, que hay gente que no le gusta, bueno, pueden imprimirlo. Y una cosa que me llama la atención y que quería hablar de eso antes que termináramos, es que dice clarito, bajo contenido licenciado, bajo licencia creativa Creative Commons. Eso quiere decir que cualquier persona puede tomar el libro, leerlo, compartirlo. ¿Por qué? Porque escogieron esta lógica de internet, además de los del tema monetario, me imagino, y ponerlo bajo Creative Commons. Sí, porque creemos que, como dice la campaña, compartir es mejor. creemos que, decía este libro, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente, como no tiene fines de lucro. Creemos también que se pueda citar, por ejemplo, sin ningún problema, lo que también está dentro de la licencia, se pueda distribuir, enviar, no sé, para llegar a la mayor cantidad de gente con un trabajo colectivo. Uh-huh. Bueno, y está aquí la posibilidad de conocer muchos lugares, ¿eh? También este trabajo, y quería preguntárselos también, es una invitación a mirar la ciudad de Santiago, o mirar los lugares que habitualmente hemos transitado o que hemos pasado por ahí y no los hemos visto con otra mirada. Es una manera de redescubrir Santiago también, ¿no? Y sus alrededores. Exacto, ahí está la calle Victoria, bastante galerías del centro. Hay lugares que uno pasa todos los días y nunca quizás los valora o nunca se detiene y como revisar quizás qué proceso ha vivido tal lugar. Felipe, ¿y qué les pasó después? Me imagino que tú con tus compañeros comentaban eso, ¿no? De ir descubriendo Santiago, tanto para los santiaguinos como para la gran cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de Chile, la Escuela de Periodismo, que vienen de regiones. ¿Qué tal fue esa mirada distinta sobre la ciudad que habitamos? Claro, o sea, tengo muchos compañeros de regiones y que, o sea, no conocen mayormente la ciudad, pues entonces para ellos quizás es un poco más difícil encontrar un lugar y quizás ir a la historia del lugar. Pero yo creo que para todos nosotros fue como bastante un proceso muy bonito, porque además de comprender como los procesos por los que pasa la ciudad y quizás los procesos que pueda llegar a pasar la ciudad en unos años más, nos sirvió para quizás valorar los espacios públicos que uno por lo general pasa y no piensa quizás en el sentido histórico que puede tener un punto de la ciudad que donde pasan millones de gente, miles de gente todo el día. Y fue un trabajo demasiado bonito y yo creo que, bueno, ninguno de nosotros, yo creo que cuando entró a la escuela pensó en algún momento, a finalizar el primer año, que iba a terminar lanzando un libro, perteneciendo a un libro. Entonces, también dar las gracias obviamente a Nicolás y a Gustavo, que nos dieron la posibilidad de, en primer año, ser, entre comillas, escritores de un libro. Y mucha gente nos lee, gente que uno no conoce. Bueno, ahora mucha gente de nuestros auditores, claro, está entrando a santiagoenextinción.blogspot.com y está diciendo, yo quiero leer eso. Exacto, o sea, mucha gente que uno no ni se imagina en este momento está leyendo cosas que uno escribió hace un par de meses y que nunca se imaginó que quizás iba a tener la repercusión que tiene ahora. Sí, a mí me gustaría agregar algo. Sí. Este libro habla como sin quererlo, por ejemplo, hay un texto sobre el liceo de aplicación. Ajá. Que dice como el liceo de aplicación está muerto. Es el primer un texto escrito un año atrás, que es súper como sintomático de la situación que está hoy día. Este libro no es solamente un recorrido por lugares, sino yo creo que es como una fotografía de la sociedad. Se habla mucho de desigualdad, por ejemplo, el mismo Estadio Nacional, una descripción del que puede pagar más, tiene, no sé, derecho a la sombra, lo mismo en el club hípico, en una ciudad súper llena de contrastes. Por eso creo que es interesante, y también por el sentido de que hay ciertos lugares como clave, que lo decía Cynthia Rimsky, una escritora, que a ella le encanta recorrer la ciudad como en bicicleta, y por ejemplo, si necesita un alfiler, ir a comprarlo a la galería del centro y no comprarlo en el mall. Estamos acostumbrados a toda esta cultura como del mall, donde está todo como tan centralizado, que para uno como ciudadano puede ser una cosa doblemente interesante ir a comprar el alfiler a un local del centro, que puede ser un paseo, puede ser reencontrarse con la ciudad, y la ve ayudar a mantener estos lugares que son tan importantes para la historia de la ciudad. Bueno, eso es tan así como que, por ejemplo, cuando ustedes hablan de esta carnicería, ¿no? Ya las carnicerías con un local único están prácticamente desaparecidas. Han sucumbido ante el peso de las cadenas y claro, más encima de las cadenas de carnicería, no de las cadenas que atan. Pero ese hecho hace que resalten más experiencias como la que tú contabas, o por ejemplo, lo que contaban de esta laguna, ¿no? Conversábamos hace algunas semanas con alguien que estaba dedicado al emprendimiento con la cordillera, ¿no? Y a vincular la ciudad con la cordillera y con la montaña. Y claro, ahí también hay un sesgo socioeconómico que refleja mucho las características de nuestro país. Entonces ahí hay también, y eso te quería preguntar, Felipe, una suerte de ideología invisible, ¿no? En el modo como se va ordenando la ciudad y sus lugares patrimoniales. Claro, como decía Nico, en el caso de mi crónica, el hecho de que el Estadio Nacional fuera tan demarcado el espectro socioeconómico, donde que la gente que pague menos tiene tal ubicación. Y quizás ve mucho más lejos, ve peor, ve al artista en los conciertos mucho más chicos, en los partidos al arco lo ve a 100 metros. Y la gente que está en platea, que está con sol, que tiene su asiento asegurado y que ve espectacular. Entonces, muchos trabajos nos dimos cuenta que las diferencias sociales se notan en las cosas más pequeñas y específicas de Santiago. Entonces, eso también fue súper llamativo cuando hacíamos los trabajos y visitábamos los lugares. Bueno, si ustedes quieren leer esa experiencia y compartirla, está en internet para ustedes, santiagoenextinción.blogspot.com, santiagoenextinción.blogspot.com. Simplemente la bajan y la leen, así de simple. Y se la mandan a sus amigos, a su abuelo, a toda la gente. Y qué bonito ejercicio, ¿ah? ¿Eh? Sí, leerla con los abuelos. Sí. Mira, ¿se acuerda usted, tata, cuando? Claro, sí. De este uno lugar. Que tiene a los abuelos todavía hay que aprovecharlo. Sí, pues. Ver su perspectiva de estas cosas. Hemos estado con Nicolás Rojas, editor del libro Santiago en Extensión, 30 lugares amenazados por el tiempo. Y con Felipe Guerra, uno de los 30 mechones que escribió para este. Sorry, ¿te queda mechoneo todavía todo el año? No, ex mechón, el año pasado. Ah, esto sí, fue el año pasado. Sí. Pero fue mechón mientras escribía el libro. ¿Y cómo te portaste este año con los nuevos? No, bien. Bueno, nosotros nos tenemos que... ya no te creyeron al tiro. Nosotros nos tenemos que despedir agradeciéndoles, por supuesto, que nos hayan escuchado, invitándolos a que se queden en Radio Universidad de Chile, especialmente a las 4 de la tarde con el Estudiantazo, ¿cierto? Los miércoles y los viernes. Sí, mañana con Oscar Contardo. Vamos a hablar de la historia gay de Chile con su libro Raro. Entrevista. Qué bueno. Sí. Le tenemos ganas a ese libro. Sí, a ese libro Raro. Sí. Ya, pues nos vamos nosotros. Quédense en Radio Universidad de Chile. Patricio, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Grace Albornoz. Gracias, Javi. Nos encontramos mañana. Chao. La mañana informativa de Radio Universidad de Chile. Las noticias, comentarios y entrevistas preparadas por el Departamento de Prensa de la Radio que Piensa. Los acontecimientos que importan, observados con libertad por un sólido equipo de periodistas, corresponsales y analistas. Dirección: Juan Pablo Cárdenas.